De nuevo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Petro. Tuvimos unos problemas técnicos bastante complicados. Pero bueno, no importa, que esto no nos cague el streaming. Espero que estén todos bien en esta noche de Halloween. Bien curseada, ¿no? Porque esto ya demostró que empezó el día con algunas maldiciones, digamos. El podcast está maldito. ¿Vos decís que Big Dancer está maldito? Sí. Y sí, se nos murió un integrante. Ah, se nos murió un integrante. Sí, sobre eso. No tenés más hermano, Jopo. No, a ver. Coso. Fran no podía. Tuvo un temita. Así que. Ah, suena. No, parece que estoy saliendo dos veces, Petro, ¿eh? Dice que sueno fantasmagórico. Estoy saliendo dos veces. Ah, sí, salgo dos veces. ¿Salís dos veces? ¿Por qué salís dos veces? Porque es Halloween, Jopo, tenés que entenderlo. Ahí está, ahí no salís dos veces, ahí salís una sola vez. No sé qué onda, boludo. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, nada, espero que estén todos bien. Mi nombre es Petro, un desastre para streamear. La próxima lo hago yo, te lo juro. Perdón. No, tranquilo, después lo vamos a hacer bien, lo armamos bien la escena. Y después, a mi derecha virtual, bueno, lo tenemos Javi. ¿Cómo andas, Javi? Petro, perdón. Me da gracia todo esto como está saliendo, pero es Halloween, tiene que salir así, tiene que salir mal, terrorífico, fantasmagórico, todo eso que pasó. Todo tranqui, Petro. Sí, todo bien, por suerte. Acá con ganas de asesinar al Discord. Pero bueno. Cosas que pasan. Así que nada. Bueno, si te parece, empezamos a hablar de lo que nos compete. Vamos a hablar de qué estuvimos jugando, ¿no? ¿Te parece? OBS. No, OBS no. OBS, ni OBS, ¿no? Ni Twitch, ni nada de eso. OBS. Por las dudas. Bien. Bueno, contame, Javi, ¿qué anduviste haciendo? ¿Qué anduviste jugando? Sí, yo te cuento. ¿Sabes la cantidad de cosas que estuve haciendo? Por ejemplo, estuve jugando al Alien Fire Team Elite, estuve jugando al Alien Fire Team Elite y después estuve jugando al Alien Fire Team Elite. Pero mal, no, realmente no puedo parar, ¿no? Tengo una adicción con ese mal. Es más, creo que en el último stream dije que estaba jugando al Alien Fireteam Elite. Estuve en otro podcast en vivo y me dijeron, che, ¿qué estuviste haciendo? ¿Qué recomendas? El Alien Fireteam Elite. Y sigo jugando al Alien Fireteam Elite. Estoy esperando. Bueno, pobre, a Fran de último nivel siempre le digo, sí, che, vamos a jugar tal día, porque es cooperativo el juego. Y lo dejo, no, y culpa mía, porque le digo que sí, el mismo día se me complica y lo dejo tirado. Pero bueno, pero también tengo que arreglar con vos y con el otro Fran, con el Nogueiras, para jugar. Tengo un montón de conocidos que tienen el juego y todavía no estoy pudiendo combinar para jugar con ustedes. Pero sí, estoy loco con ese juego, estoy loquísimo. Aparte, tiene cinco niveles de dificultad y yo estoy por la cuarta, y a medida que vos vas, haciendo cross en esas dificultades, o sea, ¿cómo se dice? Ganando esas dificultades, no me sale la palabra, te va habilitando contenido nuevo, armas nuevas. Así, qué sé yo. Y nada, estoy ahí, viste, tratando de pasarlo en Insane, que sí, realmente es insano. Es una locura pasar ese juego en Insane para que me dé de cosas nuevas, cositas nuevas. Pero bueno, nada, jugando mucho al Alien Fireteam Elite. Sí. Jugamos después, creo que una o dos semanas después que grabamos el último podcast, jugamos. Y estuvo bueno, me gustó. Me hice acordar como una versión. Como 3D. No 3D. Pero una versión en primera persona. Del. Alien Swarm, ¿sabes? ¿Cuál es el Alien Swarm? Alien Swarm. Y es un juego que está gratis en Steam. Que tenés que. Básicamente tenés clases. Y. Tenés aliens. Y. Pasas los mapas, digamos, con los aliens viniéndote a cagar, básicamente, y tenés que ir nada, matándolos y avanzando. Esta es un juegazo, ¿no? Ese está gratis. ¿Está en Steam? Está en Steam, sí. Yo lo jugaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Claro, es un poco como dice, es alien pero es Swarm. Sí, tiene razón. No, y bueno, juego estuve jugando a ese juego, no juego otra cosa. He hecho un enfermo, un adicto a ese juego. Después, bueno, me vi toda la saga de películas de Predator. Y la verdad que hay algunas que son olvidables. Que hay una de las viejitas, que es la 2, que yo realmente con la nostalgia, viste, que a uno lo puede y le hace decir cosas de las que uno después se puede llegar a arrepentir. Sí, pero volví a ver la 2 y sí, me parece una película flojita, pero me encantó, me gusta igual. Fanático del cine de los... Yo diría que mi época favorita en la vida es de mediados de los 80 a mediados de los 90. Me encanta todo esto, esa época del cine y de los videojuegos, me gusta mucho. Así que sí, varias películas de la saga Predator olvidables. La volví a ver porque viste que salió Prey, no sé si viste Prey. Sí, me encantó, boludo. Me re gustó y dije, wow, tengo que ver toda la saga. Es cuando sale un producto así lindo como ese, nada, te dan ganas de revivir toda la saga completa. Así que estuve haciendo eso y volví a ver The Voice. Estoy reviviendo porque la verdad que es una de las series. Qué buena esa serie. Cómo odio a Homelander. Homelander, si estás escuchando, Vitancer, qué bronca que te tengo, chavo. te tengo bronca, bonito. Homelander. Te imaginas, me rompe el techo así, cae acá, tipo a los Superman. Te rompe todo. Sí, es lo que nos falta. Vale, bueno, vale. Fran no está porque lo agarró Homelander y se lo llevó. Sí, lo agarró Homelander, sí. Y le hizo cositas, las cositas chonchas que hace Homelander. Que le gusta que le hagan a Fran. Sí, y sí. Bueno. Nada, y muy lindo, la verdad que me encantó, me encanta The Boys. Mira, para que vuelva a ver una serie dos veces, creo que solamente lo hice con Lost, es porque me enganché mal. Amo The Boys. Sí, yo me leí el cómic, me lo terminé de leer hace bastante poco y entiendo por lo que estuve revisando que la serie se va por otro lado, que no tiene mucho que ver con el cómic, pero que no es malo eso, o sea que se vaya por otra tangente no es nada malo, ya pasó con Preacher y salen cosas buenas, por lo que entiendo. También está, o sea, vos me estás diciendo que la serie está buena. Y hay mucha gente que también dice que la serie está buena, así que nada, la tengo que ver todavía. Ok. Bien. ¿Algo más? No, yo no, para recomendar no más nada. ¿Vos, Petro? Mira, yo estuve con varias cosas. Lo bueno es que no tuvimos tanto entre un programa y otro, tuvimos un mes, así que... ¡Bien! No es que pasaron un millón de años. Y nada, lo que estuve haciendo... ¿Qué estuve haciendo? A ver, estuve jugando a un juego llamado Marauders, que no sé si lo conoces. No lo conozco, Petro. Bien. Contale a la gente de qué se trata. Bueno, le cuento a la gente. Marauders es una especie de... No sé cómo se llaman estos estilos de juegos. Es como el Escape from Tarkov. O sea, es como una especie de juegos de supervivencia, pero como instanciado. A ver, a vos te ponen en el Marauders. Es como una especie de futuro retro, en donde en los 70, ponele, la gente se fue la gente se fue al espacio y empezó a tener guerras espaciales, básicamente. Cuestiones que están estos marauders, que son gente que está como fuera de la ley y son como carroñeros, ponele. Y básicamente los marauders lo que hacen es meterse en naves o en estaciones espaciales o en lugares recónditos de la galaxia y chorearse todo lo que pueden en un lugar y salir cagando. Entonces vos haces eso, o sea, tenés tu navecita, o sea, vos tenés como tu menú principal donde podés agarrar, equiparte cosas, craftear equipo, boludeces, pero bueno, y comprar naves, ponele, si querés. Y ahí lo que haces es mandarte a unirte a una partida. Entonces, en la partida vos tenés como una especie de lugar principal que vendría a ser como una estación, una prisión, un montón de mapas tenés que vos no los elegís, se pone random y vos vas a ese lugar, vas a hacer como una especie de raid, como que lo vas a invadir básicamente con el objetivo de robar todo, o sea, robás lo que puedas y te vas a la mierda. Cuestión que en el mismo mapa hay gente, o sea, que quiere lo mismo que vos, lootear lo que puedan. Entonces es un nerviosismo constante porque no sabes, claro. Que hay, no solamente hay gente, sino que hay NPCs, tipo que te cagan a tiros, básicamente la gente que está viviendo ahí, que te quieren cagar a tiros, obviamente. Entonces tenés no solamente quedarte que tener en cuenta los NPCs, sino también la gente. Y si te morís, perdés todo el loot. Perdés todo lo que tenés equipado, en realidad, todo lo que tenés en tu inventario. Entonces, ahí hay un tira y afloja constante porque siempre estás ganando y perdiendo loot. Y. O por ejemplo, te querés. Querés guardarte todo, agarrar todo, meterte todo en el inventario, pero tenés poco espacio. Entonces tenés que empezar a manejar qué querés llevar en tu mochila. Y te puede salir mal, o sea, te puedes agarrar un montón de loot o equiparte cosas re zarpadas que si te meten un tiro para atrás o si te empiezan a cagar bien a tiros, o tenés un error, te morís y ya perdés todo. Es una mecánica muy interesante, o sea, todo este tema de la supervivencia. Así toda como instanciada, porque una vez que salís, digamos, del... Vos en cualquier momento podés salir de la estación espacial esta e irte con tu nave a la mierda. Y esto hace que, o sea, después vos vuelvas a tu especie de base, ponele, y agarres tus cosas y las metas en tu depósito para que no te las roben, porque no te las puede robar nadie ya cuando estás en la base. Entonces vos tenés que empezar a ser inteligente, a ver qué querés llevar lo mínimo indispensable. Claro. Y sobrevivir como puedas. Te juega mucho con el sonido. O sea, vos los pasos de la gente, a medida que se acercan, los escuchás, siendo que están caminando, siendo que están corriendo, básicamente. Así que vos tenés que tratar de ser un poco más vivo y ir tipo agachado. Está bueno, el juego está muy bueno, pero todavía está en Early Access y para mí le faltan cosas como para atraer gente nueva, ¿entendés? Porque este juego es más orientado para los que conocen este juego, el Escape from Tarkov, y es como muy... como que no perdona mucho, ¿viste? Y no da mucha entrada para la gente nueva, como me pasó a mí. Pero ese está bueno, el juego está muy bueno. Mira, ahí Iki entró el chat. ¿Qué haces, Iki? ¿Cómo andás? Hola, Iki, bienvenidos a todos. Bienvenidex. Y bueno, a ver, yo estuve jugando a eso, estuve jugando al Marauders, después estuve jugando al Scorn. Que acá hay unas notas que no sé si son a confirmar que las hice yo o me las boicotearon. Que hackearon el punto doc. Sí, que dice: ahora me gustan los penes venosos. Vaya, me gustaban de antes. Gracias a Echer Giger. Y después dice: penes venosos. Sí, Ev Software, quiero más de esto. Algo de todo eso escribí yo. Antes que sigas con el Scorn, yo jugué el Scorn, había una, cuando recién salía una demo que había salido, que la empezaron a bajar, igual estaba dando vuelta todavía, la empezaron a bajar de todos lados, y ¿sabes qué? Yo me di cuenta, Pedro, que le sacaron gore al juego final, le sacaron, por ejemplo, en las texturas del protagonista, antes era más piel y carne, y ahora tiene más carne, más carne y sangre, tiene piel, como que lo alinearon un poco más al juego, ahora antes era más... sigue siendo brutalmente gore, pero sí. Siento que esa demo que había dando vuelta, que era la mitad del primer nivel, era más gore, pero no sé cuál fue la decisión. Igual tendría que ver qué era la demo en realidad. Llegás a un punto, llegas a un punto en que cambias de personaje, o tu personaje se transforma y en vez de tener piel, tiene como cositas, más cosas en el cuerpo. Entonces eso lo variaron en el juego final, porque vos jugabas con el que no tenía piel en la demo. Claro. O pues, claro, capaz lo cambiaron en la versión final. Pero para mí, o sea, el gore no lo bajaron nada. O sea, no, sigue siendo gore, zarpado. Sí, sigue siendo muy gore. Bueno, para los que no conocen, Scorn es un juego que está hecho por EBB Software. Que toma mucha inspiración del trabajo de H.R. Giger. Y la verdad que lo toma y no lo suelta para nada. O sea, es todo un mundo alienígena muy, muy, muy interesante. Donde las maquinarias y todo lo que con lo que interactúas es como esa mezcla entre la carne y máquina. Y está ambientado, es una ambientación que te pone incómodo, te pone muy incómodo. Y es los sonidos, el sonido de tipo la carne que hace tipo cuando metes los dedos en las maquinarias, que hace tipo los pasitos tipo squishy. Está muy bueno. Lo que sí, yo calculo que la gente se habrá pensado que el juego era, no sé, un FPS de tiros. Claro, de acción pura, claro, sí. Cuando lo jugaron se encontraron con otra cosa, o sea. Porque en realidad lo que es en realidad el juego es como una especie de walking simulator. Con puzzles y con algún que otro elemento de combate. Ya que digamos el combate. Recién ponerle en la última hora y media del juego es cuando de verdad, digamos, combatís y te empiezan a dar armas. La ruleta son 4 armas. Pero el foco en realidad es recorrer este lugar alienígena donde estás, interactuar como puedas, tratar de interpretar lo que pasa en el entorno, lo que es el entorno. Y tratar de resolver los puzzles, porque el punto importante en el juego es eso, resolver los puzzles y entender cómo resolver los puzzles, porque justamente esto se vale mucho de cómo vos estás interpretando el entorno y cómo accionás sobre el mismo. Mira, acá nuestro amigo Ezequiel Baileri dice, para mí es más que un walking simulator, diría que es más como una obra de arte es más como si una obra de arte hubiese querido ser un juego. Y eso es verdad, porque yo estoy viviendo sacándole el screenshots a lo loco, porque se ve espectacular, o sea, asquerosamente lindo, sí, asquerosamente lindo. Y bueno, obviamente como tiene inspiración de H.R. Giger, tiene un montón de connotaciones, digamos, sexuales. El tema del nacimiento es algo, un punto central. El nacimiento y la muerte es un punto central en Scorn. Y para mí se trata muy bien. Y el tema de la historia, obviamente, es muy... El texto... O sea, no hay texto, básicamente, no hay mucho para hablar. O sea, no hay mucha palabra. Pero vos la historia la vas armando vos con lo que percibís del ambiente. Y un tipo como pasa con el Dark Souls. Y para mí está muy, muy bien llevada. Y no sé, Javi, si vos tuviste la oportunidad de jugar tipo la parte de combate del Scorn. Yo cuando jugué había dos enemigos que eran esos especies de los que son los más débiles, esos chiquititos, esas especies de bebés. Sí, como unos pollitos, sí. Unos pollitos bebés, sí, bueno, solamente había dos de esos enemigos y nada más. Así que no llegué a jugarlo, y me lo compré pero no lo jugué todavía. Estoy como jugando juegos que me compré hace mucho tiempo, tengo una cantidad de juegos que estoy tratando de ponerme al día, pero en cualquier momento me pongo con ese. Todo el mundo está hablando maravillas. Bueno, también le dieron con un caño, por lo que decís vos, de que fueron a buscar un Call of Duty gore, cárnico total, y se encontraron con un juego que tiene mucho puzzle, un juego lento, un juego oscuro, flashear, o sea, la gente que fue a esperar un FPS puro y total de acción se re equivocó con Scorn. Sí, sí. Y además, digamos, la parte, toda la parte que es de shooter, es muy básica. O sea, es básica. Claro. Pero yo, a ver, yo lo interpreto como que. Es que no va por ahí el juego. No, no, no. Pero aparte que no vaya por ahí, es básico y cumple. O sea, vos lo que tenés para disparar, no importa el arma que tengas, cuando vos enfocás la mira en el enemigo, tenés que esperar un toque y estar quieto para que se enfoque y puedas disparar bien, porque si no, no le atinás. Y eso claro. Es lo que a vos te da un poco de nerviosismo y a mí, o sea, le da como un gusto distinto al sí. Disparar, un peso distinto, porque... Sí. Es como es que esperar bien al momento justo para disparar, no es que estás tipo Call of Duty, tipo, así a lo ráfaga de disparo. Sí, no, esto es minucioso y tenés pocas balas y si no es tipo al con el arma melee pura y no sobrevivís, boludo, te va mal. Dice Iki que tiene entendido que dura poquito. Sí, yo también vi reviews donde me los respoilé el juego, pero dicen que dura 5 horas, ¿no? Dura 5 o 6 horas, sí, a mí me duró eso. Pero la verdad que el juego lo vale mucho. Si lo pueden... O sea, ahora está en el Game Pass. Si en algún momento pueden comprarlo, cómprenlo porque a mí me gustó mucho. La verdad que lo recomiendo. Sí, yo lo recontra recomiendo. Es sí. Un hermoso juego. Yo lo venía esperando hace un montón. Encima se reatrasó porque hace rato venían amagando que lo iban a sacar y lo retrasaban. Sí. Bueno, pero salió. Sí. Después de juegos estuve jugando Uncharted 4, que la gente de PlayStation nos lo había pasado de parte de Gamer Combate para hacer review. Que yo no lo había jugado porque no tengo Play 4 ni Play 5. Y me gustó mucho. Yo estoy jugando muy, muy de a poco el... Bueno, pasé el 1 hace poquito, estoy jugando el 2. Y también estoy jugando al 3 al mismo tiempo, porque son juegos, digamos, wow. Bastante maderos. Y el 4 es muy lindo, o sea, es una... Es lindo cinemáticamente porque es una peli, o sea... Por más de que la gente lo le diga, no, es una maravilla del gameplay. Es una peli, es un juego bien... Bien hecho, digamos, te saca el control y te lo vuelve a dar en una manera, en una muy buena manera, con un buen pacing para que vos no sientas que estás fuera de tu, que no estás fuera de tu control por mucho tiempo. La historia está buena, o sea, es interesante porque te habla, bueno, viste que el Nathan Drake es un aventurero. Es un aventurero, tuvo un montón de aventuras y descubrió un montón de tesoros y cosas valiosas. Pero bueno, el chabón ya está viejo. Y igual aguante la Crofe. Ah, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué esa rivalidad estúpida? Básicamente el chabón se cansó, o sea, ya se quiere retirar de toda la vida de aventura. Ya está casado y todo. Pero muy adentro de él sigue, digamos, latiendo el espíritu aventurero. Y un día se encuentra con el hermano, que el hermano lo encontró. El hermano había muerto, se creía muerto como hace 15 años atrás, pero en realidad no, en realidad estuvo tipo en una prisión por spoilers razones. Y le ofrece una última aventura que para ayudarlo a él a descubrir un tesoro. Un tesoro de un pirata que se llama Chris. ¿Chris Avery era? Pará, me estoy equivocando con otra persona que vamos a hablar en breve. Ahí les digo, Henry Avery. Henry. Se llama Henry, okay. Avery, un pirata. Cuestión, bueno, que es una aventura muy personal. O sea, es una aventura en donde lo importante no es, digamos, encontrar el tesoro y eso, sino mucho más la historia de Drake, de cómo el chabón se está por retirar, de cómo maneja todo esto, digamos, de que sus aventuras están por finalizar, y la relación, digamos, con el hermano, que no veas un montón. Y nada, la verdad que es un juego lindo. Y en PC está muy bien optimizado el juego, muy, muy bueno. Después, ¿qué más? Después estuve viendo, finalmente, después de como un año y pico, terminé de ver Beastars, la temporada 2. Eso me lo debo también. Es una serie de anime muy buena. Mira, justo Ezequiel Pagli estaba hablando de Backbone, que es un juego de furries. Sí. Le va a encantar Beastars, entonces, porque también es un anime donde hay furries. Pero bueno, o sea, trata de un mundo donde hay dos especies. Es como una especie de Zootopia, pero como un poquito más crudo. O sea, se divide en la gente que... en los carnívoros y en los herbívoros. Y siempre hay un tira y afloja constante entre los dos, porque justamente los carnívoros son los salvajes. Los carnívoros son los salvajes, pero tratan de sí, mantener su salvajía a un lado, porque no es aceptado socialmente. Y bueno, los herbívoros son como los débiles, ponele, sí. Yo en ese mundo no subsistiría, porque soy herbívoro. Exacto. En realidad sí subsistís, o sea, porque las leyes... Hasta ahí nomás. Claro, no, sí, están mancados por las leyes, es verdad. Sí. Las leyes te van a amparar, básicamente. Cuestión que en una escuela se produce un asesinato de un herbívoro, y obviamente están sospechando un carnívoro, pero no saben quién es. Así que toda la primera y segunda temporada básicamente trata de descubrir este asesinato y de uno de los protagonistas, que es un hombre lobo que se enamora de una coneja. Y como también ves como el hombre lobo intenta básicamente romper con todo este tema de los carnívoros son todos salvajes y los herbívoros, y la coneja también quiere romper con ese de los herbívoros son todos débiles, básicamente. Es muy interesante, súper interesante, y la súper, súper recomiendo. Muy bueno. Bien, con esto ya llegamos al final de qué estuvimos jugando y empezamos con el programa en sí. Ya era hora. Sí, finalmente. Así que vamos al tema. Dale. Dale. Nos vemos hace un ratito. Bueno, estamos de vuelta. Es un tema corto. El tema que acaban de escuchar se llama Inside Grace Base, del juego Área 51. La Área 51. La mejor área de todas. La área, sí, sí. ¿Vos lo conocés al Área 51? El del shooter, digamos, el de la mirita que disparás. El de tiritos. Arcade se le dice a ese tipo de juego, ¿no? Shooter arcade. Sí, claro. es un shooter on rails, pero no es shooter el on mismo, rail, ahí está. No es el mismo que vos pensás. What the fuck? Yo jugué ese. ¿Cuál decís vos? Bueno, hay otro juego. Otro Area 51. Que déjame decirte. Es muy interesante todo esto. Fue concebido, el que estoy hablando es un Era el 51 de 2005. Es una reimaginación del juego este que mencionas vos. Es un shooter on rails que usaba mucho FMV y actores reales. Y realmente era muy medio pelo. Era de lo peor que tenía Midway, creo que lo hacía. Pero a ver, la cuestión que esta empresa, Midway, unos añitos antes de entrar en bancarrota, tomó la licencia de Area 51 y bueno, decidió hacer algo completamente distinto que para mí le salió bastante bien. Este Area 51 es un FPS y cuenta la historia de Ethan Cole, que forma parte del Hazmat Team Bravo, que es un grupo contratado por, obviamente, el Area 51 para contener un virus que se desató en lo profundo de las instalaciones. Cuando ellos se van entrando un poquito en este lugar, que tiene muchísimos secretos del Estado, obviamente, el grupo se encuentra con una gran cantidad de mutantes que utilizan armas alienígenas y un monstruo que parece ser el que causó el virus, que se llama por su nombre clave, Delta. La verdad que no quiero spoilear mucho más porque el juego, la verdad que es muy interesante. Este lo tenés que jugar, Javi. Estoy viendo unos gameplay porque no lo conozco, sí. No lo conocía. Toma mucho el como elemento central muchas de las conspiraciones del saber cultural. Por ejemplo, la existencia de los Illuminati, los aliens trabajando con la humanidad, el incidente, claro, de Roswell. Roswell, sí. Y juega mucho con eso, o sea, lo conecta de una manera muy buena. O sea, es interesante. Es más, hay una escena que vos estás recorriendo la base y de la nada te encontrás con la recreación del alunizaje de la luna. Muy bueno. Y juega mucho con eso. O sea, vos vas recorriendo ese lugar y vas matando obviamente a los aliens. Como FPS me parece muy divertido y se juega muy similar a Halo. Que obviamente era la norma en ese momento. Halo 2 había salido hace un año atrás y tenía obviamente mecánicas como el Halo 2, como el hecho de llevar dos armas, equiparte dos armas al mismo tiempo para disparar. Obviamente es algo súper divertido. Algo copado que lo hacía variar mucho era que en la mitad del juego te infectaban a vos con una especie de mutágeno y podías transformarte por un tiempo en mutante. ¡Qué copado! Sí, estaba muy bueno. Y te daba como poderes de curación, más fuerza y la posibilidad de contaminar enemigos para que peleen con vos. Algo que me parece muchísimo, como muy acertado y para mí un gastadero de plata terrible es el talento de voces que están en Área 51. Por ejemplo, el protagonista, este Ethan Cole, tiene la voz de David Duchovny, que es el agente Mulder de los FBI. Sí, boludo. Y después tenés como una especie de amigo-enemigo, ponele, que se llama Edgar, que es el alien original que estrelló en Roswell, y ese tiene la voz de Marilyn Manson. Marilyn Manson poniendo voces para videojuegos, me encanta. Sí, boludo, un grande. Y lo banco muchísimo, boludo, a Marilyn Manson. Y la verdad que Marilyn Manson, que tenga la presencia en este juego, tiene mucho que ver con el compositor. A ver. Ya que el compositor se llama Chris Brenna. Que para mí es un chabón, un hombre orquesta. Mira, según lo que estuve leyendo, dice que es músico, productor, ingeniero de sonido, mezclador, escritor de canciones, programador, fundador de una banda electrónica llamada Tweaker. Además, ¿algo más? Sí, algo más. Mirá, además de todo eso, el chabón tocaba en Nine Inch Nails, tocaba la batería de 1989 hasta 1997. Y fue ahí donde él ganó un Grammy. Y luego fue tecladista y baterista para Marilyn Manson. Ahí tenemos la conexión. Desde 2004 hasta 2011, donde se anunció que se retiraba de la banda para enfocarse más en la composición musical para películas y juegos. Tal como, bueno, pueden intuir por las raíces musicales del muchacho este. Las composiciones de Chris van por el lado del rock y el metal industrial y alternativo, con un uso de, obviamente, como es el género, mucha batería, guitarras super sucias y super estridentes y bien notorias, digamos. El metal industrial tiene eso, ¿viste? De guitarras sucias, estridentes, mucha percusión, un sonido muy latoso generalmente, sí. Bien saturado. Sí. Y obviamente en toda la obra del tipo, no solo en el 51, sino en todos los demás juegos que ahora vamos a ver, está eso presente siempre. Y le da un gusto único a la parte de terror, digamos. Aunque sea para hacerte sentir un poquito incómodo en ciertos momentos. No quiero decir que Area 51 es un juego de terror, sino que es un juego, un FPS paranormal. Tiene algunas cosas de terror, muy muy pocas, muy muy pocas, pero me pareció copado tratarlo, digamos, en este programa, ya que no solamente se trata de Halloween, no se trata solamente de juegos de terror, sino solamente de... También de monstruos, de cosas paranormales y demás. Perfecto, Pedro. Perfecto. De lo que estuvo componiendo este muchacho, obviamente, como estuvo en ese momento para Nine Inch Nails, compuso para el Quake, junto con nuestro amigo Trent Reznor. Jodeme, ¿qué es el que está en el Quake y en el Quake 4? Sí, es el mismo. ¡No, me muero! Con razón, la música. Viste que... hay ciertas armonías que a mí me pasa con un montón de músicos que yo digo, este es tal cuando canta o este es tal cuando toca la batería. E incluso sí. lo encontrás en los videojuegos eso. Sí, obvio. Qué loco, sí, qué flashero. Mirá vos, es el del Quake 4. O sea que sí. Lo conocía. Yo decía que no, pero lo conocía. Sí. compuso para el Quake, para el American McGee Alice, para el Doom 3, que es el que compone el tema principal, que no sé si lo escuchaste alguna vez, es bien, bien pesado el del Doom 3. La OST de Doom 3 la escuché toda, sí, sí, sí. Sí, el del menú dice Team Music, okay. Producer. No, ahora no me acuerdo cuál es ese tema en particular, pero sí, la OST del Doom 3 es genial. Sí. Bien metalera. Dice que también pone In-Game Sounds. Después dice para el Sims 2. Hay un track, como el chabón toca electrónica, también hay un... este tema se llama Dance Down, que es de electrónica. Area 51, Quake 4, Need for Speed Most Wanted, Alice Madness Returns, Call of Duty Modern Warfare, que dice que... Esto es raro, dice que compuso para el DLC... de Exo Zombies, o sea que ni siquiera para el juego principal de Modern Warfare, sino que para el modo zombie de... del Modern Warfare 4. Del Modern Warfare. Claro. Raro, raro, pero bueno. Y el Quake Champions, dice que estuvo. Buena música. Sí. Y el juego no me gustó tanto, pero la música es muy buena. Más o menos. Más o menos. Es un giro shooter, digamos. Sí, sí. Otro shooter del montón, digamos. Sí. Así que bueno, no sé si... ¿No lo conocías entonces a este? No, es más, qué loco que no sabía que era el batero de Marilyn Manson. Me gusta Marilyn Manson, pero tampoco es que indagué demasiado en la banda. No tenía idea que era, había sido el batero de Marilyn Manson. Sí, y la verdad que el juego este es un juego que es de los FPS que más abajo pasaron por abajo del radar. Claro. Muchos lo conocen. Yo sé que a Fran Esgarza le gusta mucho el Area 51, estuvimos hablando bastante. Y no tuvo mucho peso. Sacaron una secuela que se llama Blacksite Area 51. Mm. Que era. Ese era como. Tenía mucho más que ver con. Como ya había salido, creo que el Call of Duty 4, el Modern Warfare 1. Como que mamaba mucho de ese y era como mucha acción más dura. Y menos enfocado en la parte paranormal, digamos, de lo que sale 51. Y el hecho de, justamente, mirar Area 51 desde adentro era algo lindo para tener en cuenta. ¿Te acordás el último, a ver, para agregar algo sobre el Area 51, ¿te acordás el último problema, por no decir quilombo, que hubo con el Area 51, que hubo gente que quiso invadir, que se quisieron meter? Hermoso, boludo. Hermoso. Nosotros jodíamos mucho con... Qué loco eso. Con Fran, boludo, de eso. Es más, hay un mod, no sé si conoces el Arma 3. Sí, jugué los armas. Sí. Bueno, había un mod que queríamos instalar con Fran, que era para infiltrarte en Area 51. ¡Ah! ¿Qué pasó con la gente esa que se metió en el Área 51? ¿Qué sucedió? Tantos presos, me imagino. No, al final se hizo, pero... No pasó nada. O sea, no, se metieron... De los 50.000 que decían que iban a hacer, poner que eran 200, dijeron... dijeron, no, la verdad que no, ni un pedo. Y todo eso de Let's see the aliens, no sé qué, las pelotas, boludo. Aparte yo me imagino a los militares que están custodiando esos lugares, cuando ven venir a los 20 monos con cartel ahí, dices, ¿por qué? ¿Qué les pasa? No solamente eso, cuando los ven corriendo como Naruto, boludo, con los brazos para atrás. Era. Es verdad. Qué bizarro, boludo. Bien. ¿Qué te parece entonces? Dime. Si nos metemos... Una sonda anal hacia el siguiente tema. Nunca mejor introducido. Nunca mejor introducido, la verdad. We'll be right back. Bueno, ya estamos de vuelta. ¿Qué estuvimos escuchando, Javi? Bueno, Petro, nada que ver a lo que trajiste vos. Hoy lo hablábamos, pero yo te decía, ¡fua! Te trajiste un tema súper oscuro, re bien terrorífico, bien de Halloween, y yo traje algo más retro. Siempre traigo cosas retro, me gusta más... No es que me gusta más, es que, no sé, esa cosa de la nostalgia y mis 41 años por ahí me lleva más a lo retro. Perfecto. Este es un juego que, si vi, obviamente, tiene que ver con Halloween, es la OST, pertenece a la OST del The Cap Attack. No sé si la gente ahí en el chat conoce el The Cap Attack, es un juego de Sega Genesis, es del año 91. ¿Lo jugaste? ¿Lo conocés, Pedro? The Cap Attack, sí. Es uno de los juegos que yo jugaba mucho cuando tenía esos de un millón de juegos de Sega en uno. Sí. Es uno de esos. Lo jugaba muchísimo porque me gustaba cómo se veía. Era como bien de Halloween. Era bien de Halloween, ¿no? Es bien de Halloween, total. Sí. Yo te había... En un momento te había tirado de como para mencionarlo, para que no quede afuera, de hablar un poquito, ¿te acordás? Te dije Bloody Roar, porque justamente hablando de Halloween, el Bloody Roar tenía todos estos personajes míticos. Tiene un vampiro, tiene un hombre lobo, tiene una momia. Y bueno, en un momento le pregunté a Petro, le digo, che, Petro, estoy entre 3-4 temas que quiero. Y Petro me ayudó a elegir, bueno, elegí particularmente este. Del año. Este juego del año 91 yo lo jugué un montón. Me acuerdo, lo alquilé. Tenía una tapa. Me llamaba mucho la atención la tapa. Yo creía que era un videojuego de terror. Cuando lo voy a alquilar ahí al videoclub del barrio, creí que era un juego de terror. Digo, un videojuego de terror para Sega. Me llamaba mucho la atención. Y lo alquilo y me encontré con una cosa súper bizarra. Me quedé. Cuando lo empecé a jugar dije, ¿what the fuck es esto? Dije. El personaje es ridículo, boludo. Sí. Es muy bizarro el videojuego. Después me entero que es un juego que está, digamos, basado en otro juego, un poquito más viejo, y a la misma vez ese juego está basado en un anime. Bueno, ahora menciono eso. Este juego está desarrollado por la empresa Big Tokai, bueno, sí. Publicado por Sega, pero de Big Tokai. Es una versión así como... occidentalizada, digamos, del juego japonés este que te menciono, que es ¿cómo? Estoy viendo el título, ¿me lo podrías decir en japonés? No, en japonés no. Lo busqué, digamos, traducido, porque si no, el Magical Flying Hat. ¿Cómo es en japonés? Qué malo que sos. Dice Magical Hat no, sí. No Butobi Turbo. Sí. Hato no Butobi Turbo. Claro, sería el Magical Hat Flying Turbo, una cosa así sería. Sí. Bueno, que a su vez está basado en el anime de la serie Magical Hat, que es un anime que realmente no lo vi, lo conozco muy, muy por arriba. Pero bueno, este juego está basado, o sea, el de Cap Attack está basado en el Magical Hat Flying Turbo, sí. Y ese videojuego está basado en la serie de anime. La jugabilidad con respecto al Magical Flying es la misma. En el Magical Flying Hat usas a un personaje que tiene un partner que es como un huevo que lo lleva a la espalda y se lo tirás a los... enemigos, y en el de Cap Attack sos una momia que no tiene cabeza, que tiene la cara, la tiene, digamos, en el torso, en el pecho, y vas con una calavera, vas cargando una calavera, un cráneo, perdón, no, está mal dicho eso, vas cargando un cráneo, y ese cráneo vos se lo disparás a los enemigos, lo revoleás a los enemigos. Por eso digo, la jugabilidad es la misma, lo que sí cambiaron son un montón de assets. Sí. Es muy interesante cómo lograron, cómo tuvieron la cabeza para hacer esto, o sea, para cambiar todo, para hacer... A mí no se me ocurriría, no. Tipo, vamos a agarrar esto y... Que encima los personajes son tipo, no sé, como una especie de parecido medio Aladdin, parecen, no sé, medio raros. Vamos a agarrar esto y vamos a convertirlo en algo medio halloweenesco con una momia, boludo, nada que ver. Claro, yo leí que los... La gente que, digamos, los productores, la gente que quiso poner plata o cómo habrá sido la movida, pero los productores que dijeron, che, vamos a llevarlo para Norteamérica. no les convencía la historia de Magical Hat. Entonces dijeron, vamos a norteamericanizarlo, no sé, de alguna manera. Ahora, no entiendo, como decís vos, no entiendo qué se les pasó por la cabeza para decir, che, vamos, hagamos una momia que no tiene cabeza. Sí, es súper bizarro. No tiene sentido. Es más, al juego le cambiaron muchos assets, o sea, te digo, las mecánicas son las mismas, pero los niveles cambian, las texturas, los enemigos, después la jugabilidad es la misma. Las mecánicas son súper similares, te digo, revolear a tu partner, que acá es, sí, acá es este cráneo y en el otro, te digo, era el huevito ese. Después pisás a los enemigos, tipo en el Super Mario, como en el Super Mario. Después cuando saltás, también en la misma jugabilidad, porque cuando saltás, en vez de tener, viste que hay muchos juegos de plataforma, es un plataformero, sí, hay muchos juegos de plataforma que vos haces un doble salto, te da la chance de hacer un doble salto. Acá lo que está bueno, que yo no me acuerdo, yo creo que habré jugado otro juego que tenía esto, pero no lo recuerdo, que es que en realidad en vez de hacer un doble salto vos podés disminuir la velocidad cuando bajás, en vez, sí, de hacer, bueno, eso está buenísimo, yo no lo recuerdo otro juego. Sí, boludo, en el Mario 2. En el Mario 2, la princesa podía. Bueno, hablando de. Cuando apretabas dos veces, hacía como flotado así. Hablando de similitudes, por eso te digo. Bueno, está bueno eso de me pareció algo que no todos los juegos tienen. Viste que la jugabilidad en general, cuando decís, bueno, ¿qué le introducimos de habilidad? Bueno, que tengo un doble salto. Pero eso, sí, de reducir la caída está buenísimo. A mí me gustó mucho. Después, la historia, así a rasgos generales, es súper básica. Nos cuenta que existe un lugar llamado Body Island, creo que se dice, la isla de cuerpo. En realidad es un continente. Es, sí, un continente grandote que es como un esqueleto gigante. Es un esqueleto, claro, sí. La cabeza, el corazón. Bueno, esos serían, digamos, los sectores de este gran continente, los países, por así decirlo. Y está formado por cada parte del cuerpo de esta calavera. Un día, desde el inframundo, aparece un personaje malvado que se llama Max D. Cap, se llama el personaje. Sí. Que es súper similar al enemigo principal de Magical Flying Cap. Que no me acuerdo cómo se llama el ogro enemigo de esta serie, digamos, el enemigo principal. Bueno, pero este Max D. Cap es muy parecido al ogro ese. Por eso te digo que las similitudes son un montón. Es un demonio en este videojuego, es un demonio que viene con el fin de conquistar todo este continente. ¿Sabes cómo se llama tu personaje? Chuck D. Head. Bueno, y el cráneo se llama Head. O sea, súper original. Se llama Head. No, eso es una locura. Pero ahí estaban súper fumados cuando estaban desarrollando este videojuego. Bueno, en esa misma isla, en ese mismo continente, en esas mismas islas, escuchate este nombre. Habita el doctor Frank N. Stein. O sea, Frank. Es mortal, boludo. Frank N. Stein. Bueno, que se entera de los malévolos planes de este Max y decide crear a Chuck. Frankenstein es el que lo crea a Chuck, a la momia Chuck. A Chuck, sí. D. Que te digo, es una momia sin cabezas, que tiene ojos, o sea, la cara la tiene como en el pecho, digamos. En el pecho, claro. Sí. Y Frankenstein le da. Bueno, Frankenstein está con Igor, la clásica, está con su ayudante Igor. Y le da una. A este Chuck D les da una serie de habilidades, como te digo, saltar más alto, esto de ralentizarse. Bueno, le dice a Head que lo acompañe a Chuck en esta aventura para detener a Max D. Cap. Después, este científico, Frankenstein, se quiere hacer famoso. O sea, vos decís, bueno, forzaron un poquito la historia del juego. Vos decís, ¿por qué? Este científico crea la momia. Ah, bueno, este Max, el monstruo este del inframundo, utiliza muchos de las creaciones de Frankenstein en su afán de querer conquistar el mundo. Utiliza, sí, muchas de las creaciones de Frankenstein. Eso me hace acordar mucho a el Dr. Willy de Mega Man. Claro, sí. Bueno, sí, viste, sí, que utiliza algunas de las creaciones para. En realidad él crea algunas y le roba otras al Dr. Light. Y el Dr. Light, sí, crea a Mega Man para. Bueno, esto es muy parecido en este juego. Hay una cosa re interesante acá. Hay un cómic de... No sé si leíste algo de eso. Muy poco, casi nada. Bueno, decime, hay un cómic. Este juego tiene un cómic, que no es que es un cómic en sí de este juego, sino que está en la antología de los cómics de Sonic. ¿Te acordás? No sé si escuchaste hablar de Sonic the Comic. Sí, sí, bueno, los cómics viejos del año. Exacto, de 93 creo que era. Sí, sí. Bueno, en una de esas series de cómic aparece de capa. En realidad, a ver, en realidad en esta serie de cómics, en esta antología de cómics de Sonic, aparecen muchas de las. Muchos de los videojuegos de Sega. También aparecen, sí. Por ejemplo, Street of Rage. O sea, si mal no recuerdo, en estos cómics de Sonic te hablaban durante los primeros capítulos, que no sé cuánto, cuántos capítulos eran en este cómic, toda una línea de historias sobre Sonic. Y después tenías 4 o 5 capítulos al final de cada cómic donde te hablaban de un personaje de Sega o de la historia de uno de los personajes de algún videojuego de Sega. Bueno, en uno de esos cómics aparece la historia de Capatac, donde desarrollan todo esto que te cuento un poquito más, porque si bien el juego te cuenta algo de la historia, es muy básico. Y en el cómic este lo desarrollan un montón más. Me acuerdo que acá había salido algo así como una mascota oficial de Mega Drive, se hablaba en estos cómics que se decía... que creo que era también en el de Capatag, bueno, en el Street of Rage, no me acuerdo, aparece la mascota que era la Megadroid, creo que se llamaba, que era un robot gigante, era un robot gigante parecido a uno de los enemigos de Mega Man, este que tiene el ojo, viste, un ojo acá en el Mega Man 1. El Blob ese. Ciclo, bueno. Y, sí. Y contaban la historia en uno de los cómics que estaba hecho con partes de Mega Drives que no funcionaban, de consolas. Me encanta, boludo. Sí, esa sí, época. Sí. Muy, muy falopera. Muy 90, falopera. Sí, sí, las 90 es todo muy falopera. Más que nada, también los. Bueno, yo los cómics de Sonic, los primeros, me habré leído unos 100 números. Sí. Y de esa época, o sea, y es merca pura, o sea. Tremenda personajes, o sea, hay un montón de personajes que solamente aparecen en los cómics. Y sí, después te meten tipo las aventuras de alguien de Sega y te ponen tipo estos cómics chiquititos de otros personajes. Sí. Era medio falopa, después el cómic de Sonic se fue mejorando un montón y se fue haciendo muy bueno. O sea, verdaderamente está muy bueno, hay arcos muy interesantes. Y ahora está en manos de... Ay, no me acuerdo. Creo es IDW Publishing, creo que era. ¿Fue mejorando lo visual también? Un montón, boludo, un montón. Ahora es un cómic, o sea, serio, serio de verdad. Claro, y bien, o sea, la gente ahora le está haciendo arcos muy zarpados con el cómic y ahora es algo serio, es algo de verdad. Ok. Si yo me quiero leer el de Street of Rage, porque me súper interesa el de Street of Rage. Si yo me conozco un poquito la historia, me gustaría leer a ver si hay algún detallecito que yo desconozco. Bien. Después, para que no se me olvide, con respecto a este juego, al de Capatag, yo me acuerdo haber jugado allá en la época del Family Game, cuando recién me compré el Family Game, la NES. Bah, yo tenía el Family Game, no tenía la NES. Había un juego que se llamaba Kid Cool. ¿Vos lo conocés? El Kid Cool. El pibe piola. El pibe piola es piola. El de los anteojos. No me acuerdo si tenía anteojos. Mirá, yo te voy a mencionar qué recuerdo de este juego. La mecánica era idéntica a la de Capatag, pero tenías como una especie de critter, viste, una bolita toda peluda. Sí. Lo llevas en la espalda, sí, y lo tirabas. Sí. Era la misma mecánica. Lo mismo, doble salto, ralentización en el salto cuando bajás, pisar a los enemigos. Claro, después yo me entero que esta empresa... tenía varios juegos así, Víctor. Sí. Tenía varios juegos así. Tenía el de Capatag. En realidad, primero arranca con el Kid Cool. Arranca con ese juego, que tenía las mismas mecánicas que el Magical Hat. ¿Ok? Después sacan para la Master System, sacan un juego muy similar, que es el Psycho Fox. Se llama así. Psycho Fox. Lo jugué. Bueno, mira, y por ahí esto es un flash, una flasheada mía, pero en Magical Hat hay un amigo en la serie animada, hay un amigo del protagonista que es un lobo, un zorro, un fox. Así que yo me imagino que se lo sacaron de ahí. Para mí que se sacaron el personaje de ahí también. Y Víctor Kai tiene como un Yo conozco un poco de la empresa y son como medio chorrazos de sus propias. Son como Capcom, se autorroban ellos mismos. Sí, pero ellos son más, boludo. O sea, pues son menos juegos, pero se chorean entre ellos, básicamente, sus propias mecánicas. Y bueno, Kid Cool, me acuerdo de una anécdota muy triste, porque también en este videoclub del barrio donde yo alquilaba, que me había hecho amigo, muy amigo del que atendía, el muchacho que atendía, Sebastián, y él me decía, él me avisaba, la semana que viene te traigo un juego que no sabes, es así, así, y estuve jugando Kid Cool. Ya en esa época le iba mal, el videoclub le iba bastante mal, y yo lo alquilaba, y era como que, bueno, mi papá no me permitía alquilar, no es que yo podía tener una semana el juego. Viste, era, bueno, no, querías un fin de semana, porque en la semana hay que estudiar. Sí, mi viejo, sí. Tipo, jodido, viste. Me estudiaba, me quiero que seas ingeniero agroelectrónico. Y acá estoy papá, mirá atrás, Fíjate. Y un día voy, re triste, doy vuelta a la esquina y estaba el videoclub cerrado, y yo no lo había podido dar vuelta al juego todavía. Y viste cuando estás ahí, te lo aprendes de memoria, porque en ese momento no podías grabar, no tenías la memory card en ese momento, era jugarlo hasta que el cansancio, hasta que aprendértelo de memoria el videojuego. Sí. Y voy a alquilarlo, porque digo, ya está, ya lo tengo, este fin de semana lo doy vuelta. Y no, el fucking videoclub me había cerrado. Maldita época de Menem. Y hablando de Halloween. Otro monstruo de Halloween. Y. Nada, y me gustaba mucho Kid Cool. Y bueno, después jugando de Capatac, yo digo. Estas mecánicas, yo las jugué, yo este juego lo conozco de algún lado, pero esto ya es para Sega Genesis, ¿no? El otro era de la NES, el Kid Cool. Claro, sí. Yo me entero que eran se robaban, como decís vos, un juego le robaba la mecánica al otro. La verdad que si te gusta jugar, si te gusta emular, como a mí, que tengo un montón de juegos emulados, un montón de que te gusta coleccionar ROMs, el de Capatac es re divertido, es un juego para pasar el rato, obviamente, no te creas que, wow. Es un juego para pasar el rato, pero es muy divertido. Y el Kid Cool, si quieren jugar un juego lindo de NES, copado y desafiante, porque no es fácil el Kid Cool, está buenísimo también. Las mismas mecánicas que de Capatac. Sí. Después, con respecto a los compositores, la verdad no es que hay grandes cosas para hablar de los compositores. Uno es Fumito Tamayama. Fumito. Hablando de y bueno, mira, sí, justamente. Sí. Y después es el otro compositor, es Hiroto Kano, que es el jefe de Fumito. Son dos compositores. Déjame que quiero abrir acá. Yo tengo el enlace para abrir. Donde encontré una información interesante de Fumito, que decía, bueno, es un compositor y diseñador de sonido. ¿Qué tiene de copado? ¿Qué tienen de copado estos dos chabones? Desarrollaron un driver de sonido para la NES y lo patentaron ellos mismos, que se llama Sound Driver. Así se llama. Bien genérico. Pero bueno, con ese driver ellos componían las canciones de los videojuegos que desarrollaban para la compañía, para Graphic Research. Sí. Pero lo loco es que programaron un driver de sonido. Generalmente en esa época se contrataba a un compositor, ese compositor con las herramientas que había, desarrollaba la música y punto, ya está. Estos muchachos se pusieron a programar y desarrollar un driver para su hacer driver, su propio driver. Sí, a ver, la realidad en esa época era que vos. Había gente que se contentaba con lo que había, en la NES, y había otros que querían muchísima más libertad, digamos, de composición, y se hacían su propio chip. Lo bueno de eso, su propio driver, y a veces, si lo permitía, su propio chip, porque era, no sé, un chip especial que le ponías al cartucho y ahí se te abrían las posibilidades para hacer lo que quieras. Eso pasaba con Sunsoft. Bueno, Konami y Sunsoft para mí tienen de las mejores composiciones musicales de la NES. Sí, y es por eso, o sea, ellos tenían sus propios chips, Sunsoft obviamente tenía el suyo que lo hacía único, las composiciones de Sunsoft en eso son una locura. Y sí, boludo, te tenías que animar a hacer eso porque si no, o sea, lo que te limitaba era mucho el sonido y la capacidad de intercambiar los canales y tratar de hacer que uno suene. Sí. Y el otro, no sé, suene de como una. una forma que vos querés y si tenés, estás muy limitado, muy limitado. Tenés juegos, yo siempre digo que con juegos, no, compositores. O sí, andá a videojuegos para ver la capacidad, la potencia de esos compositores. Por ejemplo, juegos como Street Fighter 2010 o... Uy, sí. Oh, se me murió la cámara. Murió, sí. No, ¿qué pasó ahí, señor? No sé por qué. Bueno, sí. Videojuegos como Street Fighter 2010 que te das cuenta de que la capacidad de composición, los atributos de los chips de sonido de esa época, si vos lo sabes, si lo sabías utilizar y si sabías componer, tenían una potencia importante para desarrollar. Sí, zarpado. Bueno, de Fumito Tamayama, videojuegos así, digamos, conocidos, algunos que ya mencioné, el Psycho Fox es uno de ellos. El Troubleshooter, que este lo jugué, que está bueno, que es un... El shooter está buenísimo. Está re bueno. Ese shooter de scroll, el side-scroll shooter, bastante sí. Divertido. Después, mira, yo no sabía, hoy me enteré eso. El Battle Arena Toshiden, el de Sega Saturn. Sí. Bueno, sí. Está... pertenece, sí, está en el grupo de compositores. Ah, bueno, el soundtrack del Toshinden. Sí, sí, está buenísimo. Y bueno, y obviamente el de Capatac, entre muchos otros. Yo mencioné los conocidos, después hay un montón de juegos japoneses, muchos que no llegaron sí, mal. Que en donde él compuso. Bueno, y Hiroto Kano es el jefe, es el otro compositor, pero es el jefe de Fumito, o sea, estuvo, participó en las mismas producciones que él. Sí. Así que... nada, eso, yo te traje este juego porque dije, ay, qué nostalgia, Halloween, y inmediatamente me acordé del de Capatac, que me gustaba mucho. Perfecto, me gusta, es un juego que lo tengo bien recordado, pero que lo jugué hace un millón de años, boludo, debería... viejito, 91. Sí, y 91, sí, debería darle una visitada de nuevo. Bueno, ¿querés dar el pase vos? La transición. Yo cuando hay que dar la transición me acuerdo de las transiciones de Fran. Que paz sí. Descanse. Paz descanse. Que desate de su alma. ¿No mencionamos que... Sí, que sí, mencionamos, mencionamos, sí, sí. Bueno, hagamos una transición para el tema que viene. Yo diría que subamos a lo más alto de la torre, ¿te parece? Y desde ahí mencionamos esta canción. Bueno, dale, ¿tema? Me parece. Nos desarmamos hacia el siguiente tema. We'll be right back. Bueno, estamos de vuelta. Me da mucho miedo este tema posta. Me gustó. Me pone muy tenso hablar de este juego en sí. El tema que acaban de escuchar se llama Don't Cry Jennifer, del juego Clock Tower, de la versión de Super Nintendo. También hay una versión de Play 1 que no está, por lo que yo tengo entendido, no está traducido. Que se llama The First Fear. Vos lo conocés. Vos jugaste al Clock Tower. Sí, me encanta. Odio, detesto al ¿cómo se llama? El enanito de la tijera. Al Scizor. ¿Al Scizor de la tijera? Bronca, Scizor. No sé cuánto lo detesto. Todavía me acuerdo y me da bronca. Sí, boludo. Sí, el Scizor. La impotencia que te daba. Sí. Es un juego. Es interesante el. Describir este juego. Es una aventura. Un point and click, ¿no? Una aventura gráfica. Sería, claro. Una aventura gráfica para Super Nintendo. Creo que es uno de los últimos juegos que salió para la consola. Yo pensaba que era un. Porque yo no sabía lo que era un point and click. De hecho, no jugué muchos point and click. Entonces, para mí era un survival. Es un survival. O sea, es un point and click con elementos de survival. Y mucho, mucho, pero mucho terror. En la historia, digamos, trata de una chica que se llama Jennifer Simpson, que es una huérfana de un orfanato que se llama Granite Orphanage en Noruega. Van a una. Esta gente va a un. Esta mina, la mina de Jennifer con todos los demás miembros del orfanato, van a una. A una mansión a visitar la famosa Clock Tower de una persona que se llama Simon Burrows. La gente está como cuidada por una mujer que se llama Mary. Y se va a la mina esta, se va a buscar al señor Burrows. Pero bueno, está tomándose muchísimo tiempo y la mina no aparece y te mandan a vos, Jennifer, a investigar. Vos vas, recorres un poco de la mansión hasta que escuchás un grito que proviene del hall principal donde estaban todas las personas, y cuando volvés no hay nadie. O sea, están las luces apagadas y todas las chicas que eran del... ¡Terror! Sí. ¡Miedito! Miedito y cagazo a rolete. Vos vas recorriendo un poquito. Y acá pasa algo muy interesante que me parece muy, muy bueno narrativamente. Vos ahí en esta parte del principio vas abriendo un par de puertas de la mansión y recorriendo un poco. Y puedes encontrarte una de dos personas. Porque vos. La que te puedes encontrar es. ¿Cómo se llamaban? Se me fue. Se llaman. Hay dos personas, Laura o Ann. Son las que te acompañaban. Una la puedes encontrar cuando vas al baño, o sea, vas al baño y tirás la cortina y vos la ves a la mina colgando muerta en un baño de sangre. Y cuando no tenés ni tiempo de procesar lo que está pasando, que te aparecen dos tijeras gigantes de adentro de la bañera y suena este tema y aparece el enemigo principal del juego, el que te va a stalkear durante todo el juego. Lo odio. Sí. Este Scissorman, que es una especie de como de nene, es como un nene con una cara deforme y dos tijeras gigantes. Y no para en ningún momento de buscarte, básicamente. Esa es una de las que te puedes encontrar primero, si no... Es el Némesis de Resident Evil 3. Sí. O el Mr. X de Resident Evil 2. Sí, justamente. Y si no te encontrás con esa, si vas caminando, si ignorás el baño, porque vos escuchás como que vienen goteos del baño. Pero ponele que vos decidís ignorar eso y vas y seguís adelante. Hay una parte que vas a un hall, a otro hall, y ves arriba que hay como un techo vidriado, ¿viste? Con vitro, y vos ves como el techo se va abombando de a poco para adentro, y de ahí, de arriba, sale el Scissorman, digamos, habiendo clavado una mina, y vos ves como baja con la mina cayendo, digamos, también, toda partida en dos, y te viene a buscar el chabón, o sea... No tiene piedad contra nadie, básicamente. Así que nada, el juego, digamos, se basa en sobrevivir. Tenés como un medidor, que eso no te lo explican, creo que no te lo explican en ninguna parte. Obviamente debe estar en el manual, que nosotros no tenemos. Que te explican que tenés como un medidor de estrés. Entonces... O sea, a medida que vas corriendo o ves cosas que te estresan o que te asustan, la cara, viste que hay como un... No sé si te acordás, tenías el recuadro de la mimaca. Sí, va cambiando. Sería como la barra de energía, sería la cara de ella. Sí, la cara de ella con el como un fondo atrás. Que es el fondo... como... Sí, también, sí. Es como... El Doom. El Doom tiene eso también. Sí. Otro juego que lo tenía era... Bueno, Resident Evil cambia de color el fondo. Sí, el fondo, sí. El medidor, digamos, de vida. No, pero en tu cara, donde aparece tu cara en el inventario, también cambia de color el fondo. Se va poniendo de verde a rojo. Sí, creo también. Algo similar. Sí. Y, por ejemplo, si mientras ves cosas traumáticas o lo que sea, se te hace más difícil resistir. Está buenísimo. Resistir a lo que pasa. Entonces. Aparte va haciendo como unas caras así. Va cerrando el ojo, como que le agarra viste que tiene como si fuera un tic. Sí, bueno, a mí me encanta algo excelente que tiene el juego, que cuando es algo bien, bien traumante, que la mina grita, vos la escuchás gritar. Sí. Le hace como un acercamiento, o sea, el retrato del ojo. Empieza a hacer así, hace esto. Pone el tipo así en el ojo, así. Sí. Como sorprendida. Me encanta eso. Y mientras vos vas viendo todas estas cosas y no te calmás, por ejemplo, si estás todo el tiempo corriendo, si no ves algo, por ejemplo, una vista agradable, por ejemplo, liberar una nave, una boludez así, vos estás constantemente estresado y se te hace muy difícil resistir a las cosas. Por ejemplo, si viene este Scissorman, te empieza a golpear. Vos ves que te cubrís con el brazo. Y si estás súper estresado, directamente el chabón te saca el brazo y te hace mierda, te mata. Pero si estás bien, digamos, estás más o menos bien, tu sanidad, vos ves que la mina lo empuja y lo tira a la mierda y a veces puede hasta dejarlo atontado por mucho tiempo. Y tiene muchísimos finales malos, obviamente, que también dependen de esto. Después, cuando vas recorriendo, te das cuenta de que esta chica, esta mina Mari, la que te estaba cuidando, es la madre del nenito este Scissorman, que se llamaba Bobby Barrows, que es el hijo de este Simon Barrows y la chica, la mina esta. básicamente la mina se vuelve loca y te quiere asesinar, básicamente, para darle de comer y al nene. Es una locura, o sea, el juego está buenísimo y es espectacular como está presentado. Para hacer un juego en 95 es excelente. Sí, ahora tal vez con la cantidad de videojuegos de supervivencia que hay, de survival horrors que hay, por ahí no te impacte tanto, pero haberlo jugado en ese momento, y además de Super Nintendo, que no era una, no es una compañía que se destaque por sacar franquicias de terror, de horrores, es algo más para la familia Super Nintendo, que hayan sacado este juego, aparte está re bien diseñado, las animaciones cuando ella corre, lo que hablamos de la barra de salud, que no hay una barra de salud, sino es el estado mental de ella. Es la sanidad, sí. Es la sanidad de ella. La verdad que uno te puede decir, es un point and click, y vos decís, uy, qué aburrido, a mucha gente le parecen aburridos. De hecho, son juegos bastante de nicho los point and click. Pero este juego está re bien hecho. Este juego es la mezcla, como dice Petro, es la mezcla perfecta entre un survival y un point and click. Y muy tenso, la música es excelente. La música es excelente. Y no es un juego largo, no se van a aburrir, queda hora y media, dos horas. ¿No? Y sí, más o menos. Si conoces todo, lo terminás en dos horas. Es muy lindo, sí. los bueno, tenés que saber inglés, porque yo lo juego en inglés, no me acuerdo si estaba en castellano. ¿Está la versión en castellano? Tenés traducciones, estos tipos fan translations, básicamente. A mí me gustó muchísimo. Sí. Bien, tanto, digamos, visualmente como el tema de la historia, como la música, están muy inspirados en el trabajo del director, digamos, de terror, de Darío Argento. No sé si lo ubicás. Es un director italiano que tiene mucho de esto. O sea, este tema del la violencia extrema. No sé si decir violencia extrema. Le gusta, sí, entiendo. No es violencia extrema, es como violencia vista como una especie de arte, digamos. Es interesante cómo se maneja este tipo y cómo quisieron trasladar eso al juego. Es más, yo voy a poner un tema. Lo voy a poner en este momento. A ver si... vamos a ver. Este es el tema de Jennifer. Está bien, esto se escucha muy. Se escucha todo terrorífico. Voy a ir un poco más adelante. Voy a ir a una parte en específica. Acá. Mucho suspenso, me gusta. Acá el tuti tuti tuti tuti. Es muy lindo. Ay, qué lástima que no está Frank, que él entiende más cuestiones técnicas. Sí. Y ahora voy a poner otro tema, que es de un tema de una película llamada Suspiria, de Darío Argento. Suenan parecidos. Totalmente. Suenan muy igual. Hablando de quién compone estos temas, para Clock Tower, la persona se llama Koji Nikura. Es un compositor que la verdad que estuvo laburando en un montón de cosas. Por lo que estoy viendo, bueno, Clock Tower, SOS, que es un juego que me gusta mucho de Super Nintendo, de un barco tipo Titanic que se hunde, que se va hundiendo. y vos jugás con, no me acuerdo cuántos protagonistas son, pues son como 5 o 6 protagonistas y cada uno tiene su propia característica, digamos, y vos tenés que tratar de huir en, no me acuerdo cuánto tiempo, ponerle una hora de verdad al reloj. Eso está buenísimo. Está buenísimo, es un juegazo y está en Super Nintendo, encima es una locura de todo. Después, Vanguard Bandits es un juego de Play 1. Shadows of the Colossus en el diseño de sonido. Ape Escape 3. Loco Roco Lead Sound Designer, dice. Loco Loco Remaster. Knack 2. Gran Turismo Sport. Que el chabón estuvo logrando un montón de cosas. Y. Nada, el laburo que hizo en Clock Tower es innegable, que es una locura. Bueno, mucho más para hablar de Clock Tower no tengo. No sé si vos querés hablar algo más. Jueguenlo, yo. Por eso dije hace un ratito, dije que por ahí hoy se ve un poquito lento, se ve un poquito duro. Pero en cuanto a historia, en cuanto a gameplay, está re bueno. Es interesante. Empezás a jugarlo, yo te lo digo porque lo jugué también, lo volví a jugar de grande, estoy como en esa etapa de rejugar juegos de mi infancia, y igual amo lo retro. Y se nota, se siente duro al principio, se siente duro, pero a medida que vas avanzando en la historia, y cuando te parece el enano maldito este con las tijeras, sí. Y la música, no, te reatrapa. Si te gustan los survival horror, el Clock Tower te engancha. Aparte no es uno solo, hay como 4. Hay 4, sí. Por eso, jueguen, arranquen con este, ya los demás tienen otro gráfico, otra jugabilidad, pero es una saga de videojuegos que está muy bueno, pero el primero es memorable. Sí, jueguenlo de verdad. Bueno, entonces, no sé, podríamos... no sé qué poner, no sé, cortarnos en pedacitos con una tijera hacia el siguiente tema. Y nos metemos en un bolsillo los pedacitos. Dale, perfecto, así nos lo llevamos. Hagamos eso, sí. We'll be right back. temazo. Temazo, y es un temazo de un amigo de la casa. No. ¿No? No, Javi. Qué loco que ustedes lo entrevistaron, yo no sabía. No, sí, tenía idea. Sí, sí. Yo que me hice, ay, escuché todo Beat Dancer, evidentemente no. Evidentemente me perdí. ¿En qué episodio está? Mencionalo así la gente. Tan fans no sos. Me hago el fans de Nakamura. Me hago el fan de Nakamura y no soy. Exacto. Bueno, lo entrevistamos. Bueno, si querés empezar vos a decir qué juego se trata y qué tema es. Exactamente. Esa cancioncita hermosa que me mata porque, insisto, vos venís con algo súper oscuro, bien Halloween-lesco, y yo te salgo con una cosa de 16, de 8 bits que nada que ver. No, está perfecto. Pero bueno, el juego, que sí, sí, re va con Halloween, es el Monster in My Pocket. Es de, sí, es la canción, esta cancioncita pertenece a ese videojueguito. Y hablo así todo chiquitito, porque los Monster in My Pocket son unos coleccionables chiquititos. Seguramente la gente se tiene que acordar. A ver, además de ser un videojuego, en realidad Monster in My Pocket es una franquicia gigante de cosas. Hay figuritas, hay un videojuego, hasta hay un juego de mesa de Monster. Están los coleccionables, las figuras coleccionables. ¿Sí? Que salieron muchas series de figuras coleccionables de Monster in My Pocket. Creo que hay como, no quiero decir una pavada, pero debe haber 300, 400 figuras coleccionables. Sí, de Monster in My Pocket. ¿De qué se trata Monster in My Pocket? Son figuras de terror, no solo de terror, porque sino de todas las historias míticas, legendarias que te puedas imaginar. Bueno, Monster in My Pocket tiene un personaje. ¿A qué me refiero con esto? Tenés personajes de Drácula, tenés a la momia, pero tenés también, por ejemplo, el dragón de siete cabezas, tenés el monstruo del pantano, tenés al hombre lobo. El monstruo que se te ocurra de alguna historia mítica, que se te ocurra Monster in My Pocket, tiene al personaje hecho una figura coleccionable. Sí. Esta franquicia pertenece. Sí. Hasta donde yo sé, los fundadores eran Joe Morrison y John Wims, que son ex Mattel ahora. Bien. No estoy seguro si pertenecían a Mattel las figuras de esta franquicia. Como digo, tiene toda una variedad gigante de productos. Yo me acuerdo que los conocí porque acá en Argentina había una cosa súper trucha, yo no sé si es original, no creo que sea original, que se llamaba Monster in My Pocket, pero Argentina es como la capital de la piratería. Y eran esos muñequitos que vos les echabas agua y se agrandaban. Como los Simonkeys. Claro. Bueno, pero estos eran, capaz que sí, en algún país sacó Monster in My Pocket versiones de estos. Y había Monsters in My Pocket y había otro que era Dinosaurs in My Pocket. Dinosaurs in My Pocket. Bueno, incluso tiene dinosaurios. Monsters in My Pocket tiene un tiranosaurio Rex, tiene un, sí, bueno, un dragón, no sé si es un dinosaurio, pero tiene un dragón. O sea, tiene muchas figuras míticas, legendarias de estas historias de terror Monster in My Pocket. Incluso, por eso digo, hace un ratito dije, tiene incluso un videojuego de mesa. Es enorme esta franquicia. Y sí, se le ocurrió sacar en el año 91 un videojuego de Konami. A Konami se le ocurrió. Y yo, che, luego vamos a hacer plata con esta franquicia. Te digo, encontrás de Monster in My Pocket. Es muy gracioso porque hoy estaba escribiendo esto y puse los personajes que puedes encontrar son Frankenstein, Drácula, el hombre lobo, los goblins. ¿Qué serían los goblins, Petro? Los goblins son como duendes. Sí, como duendecitos. Duendes, sí. Duendes malos. Y además puse el hombre lobo, goblins y además Batman y Flash. ¿Por qué? Ahora voy a decir por qué. El juego este de Konami que sale en el año 91 se trata de inventar una historia que no existía en realidad en las figuras coleccionables. Un brujo quiere liberar a los Monster in My Pocket, a los malos, porque están los buenos y los malos. Hay cómics también de Monster in My Pocket donde se desarrolla un montón la historia y hay como un lore de cada personaje. Entonces aparece este brujo que se llama Warlock. Se llama Warlock el brujo. Y este están Nosferatus, el que sería Nosferatus, y está Frankenstein. Están viendo la tele, son chiquititos porque son monstruos que entran en un bolsillo. Sí. Y están viendo la tele y vienen una noticia que Warlock amenaza a la humanidad con liberar. No, amenaza que libera, dice que libera. Da la noticia de que libera a los monstruos in my pocket, a los malos, para dominar el mundo. Y da la casualidad que están Nosferatus y Frankenstein viendo la tele y ven esto. Y dicen, no podemos permitirlo. Y salen a recorrer, tienen que ir a un lugar que es como una montaña, donde está este Warlock, a combatir, eliminarlo para evitar que domine el mundo, ¿no? En este transcurso de este videojuego salís, estás en una casa, en la casa de... yo me acuerdo si era Michael, el dueño de los... No me acuerdo el nombre del dueño de la casa. Ponele Michael. Michael, sí. Entonces, ponele que es el Miguel. Ponele Miguelito. Entonces arranca, la historia arranca en la casa. Vos salís de donde está el mueble de la tele y es todo gigante porque los Monsters in My Pocket son chiquititos, son diminutos. Entonces estás en la mesa de la casa gigante, tenés que pasar por la silla gigante, por la cocina gigante. Después además salís de la casa y vas a la calle, todo sí. Enorme, los edificios, los cordones, vas caminando por el cordón de la calle gigante, estás en un parque, es todo, te crees las dimensiones, sí. Te las crees las dimensiones, está bien hecho el juego. La NES, además de ser linda y nostálgica, se destaca por una cosa, estaba llena de hacks, los videojuegos. Había muchos juegos de NES con hacks. Pues yo me acuerdo, no sé, el Super Mario está prácticamente violado. Está prácticamente violado Super Mario. Yo he jugado un hack de Super Mario que era de Transformers. Te juro que cuando eras Bumblebee y cuando te comías el honguito, el que te hace grande, te convertías en el escarabajo amarillo. Sí. Era muy gracioso eso. Bizarro, bueno, y este juego también tuvo sus hacks en donde no manejabas a Nosferatu y a Frankenstein, sino que utilizabas a Nosferatu y a Frankenstein, sino que utilizabas a Flash y a Batman. ¿Se les ocurrió así? Ahora me acordé que Ted, en un momento que estábamos hablando justamente del Monsters in My Pocket, él lo conoció por eso. Por es el Batman y Flash. Es que yo me lo compré. Mirá, me acuerdo en qué podcast me dijeron, no, mirá que esa es la versión. Volvemos a lo mismo, occidentalizada, me dijeron en otro podcast. Y yo le digo, yo lo leí en uno de estos grupos de videojuegos donde te ponen, donde te regalan las ROMs en Facebook, sí. Hay un montón de lugares así, donde las descargas. Y bueno, y estaba puesto como si fuera un hack. En definitiva, no encontré si era un hack o la versión occidental. ¿Tiene sentido que para vender acá cambien a los personajes por Flash y Batman? Aunque Drácula y Frankenstein también te diría también son conocidos, deberían dejarlo, digamos. Eso. Bueno, yo lo jugué, yo lo conocí con los personajes de Flash y Batman. En la jugabilidad no hay ninguna diferencia, los dos hacen exactamente lo mismo. O sea, si elegís al Player 1, jugás con Batman, con Drácula, si elegís al Player 2, jugás con Frankenstein. La jugabilidad es la misma, pero me gustaba mucho eso de la dimensión, cómo se veía todo enorme. Se veía todo muy, muy grande, divertido. Y la música está muy, muy, muy buena. Muy buena. Es una locura. Contale vos a la gente. ¿Yo? Sí, sobre el episodio. Ahora sí, porque hoy te interrumpí. Sobre el episodio donde hacen la entrevista. Bueno, vamos a hablar ya de los compositores entonces. Sí, exactamente. Hay dos compositores en para este juego. Uno de ellos es nuestro amigo de la casa, de verdad. Le mandamos un abrazo enorme. Está escuchando, esperemos que lo esté disfrutando. Se llama Koso Nakamura, que fue una locura. Le hicimos una entrevista. Qué flash. En un japonés traducido como el culo. Para el solo round número 8 le hicimos una entrevista entre mensajes muy extraños y muy, muy graciosos. Les recomiendo que vayan a verlo, que vayan a escucharlo. Estaban Ted y Paul y era buenísimo. O sea, las cosas que cuenta este muchacho son una locura. Así que no quiero contar mucho más para no spoilear, pero vayan. O sea, y Ted quedó encantado porque a Ted le encantan dos cosas. O sea, Monsters in My Pocket y las tortugas ninjas. Y este muchacho compuso para los dos. Y nada, quedó impactado y enamorado de Koso Nakamura y nosotros también. Bien, ¿y el otro? ¿La otra persona? El otro compositor que trabaja en esta OST es Hiroshi Takeyasu, del cual está muy muy complicado encontrar información. O sea, no hay mucho de su biografía personal, como acá solemos contar sobre la biografía personal de los compositores. De este muchacho no hay mucho porque no es un compositor muy conocido. Sí, estábamos hablando recién con Petro que trabajó en Bemani. En el primer, mira, lo que pude recopilar es que trabajó, por ejemplo, en el primer videojuego que trabajó es en Beatmania, que no lo conozco. Sí, Beatmania es un juego de ritmo como DJ, digamos, tenés una especie de consolita de DJ. ¿De qué consola? Salió en arcades. Y después de Beatmania lo empezaron a portear a muchas cosas. Claro, después trabajó también en en toda la saga de Pop and Music, que tampoco lo conozco. Que me imagino. Pop Music, lo mismo. Son tipo simuladores de juegos de ritmo. De juegos de ritmo, exactamente. Juegos de ritmo, mucho, mucho arcade en realidad. Pop and Music y el que mencionaste antes son juegos de arcade. Y Dance Dance Revolution. También lo están mismo, los Dance sí. Revolution. Que sí. Nunca jugué. ¿Sabes qué? No jugué. Creo que lo más cercano que jugué a un videojuego de estos de música es el Parappa Rappers. Sí, Rappers. Es el único que jugué. Bueno, yo tenía la ¿cómo se llama? El mat, la alfombra de Dance Dance Revolution. Joder, me gustaba. ¿Te compraste sí, eso? Me lo compré porque me encantaba, el boludo. Flash. Y me tiraba unos pasos. Los pasos prohibidos. Los pasos prohibidos. Decían que esas cosas te las comprabas para invitar a tu, ¿cómo se llama? A tu target, a la chica que te gustaba y le invitabas a jugar eso. No, olvídate, no tenía. Sí, sí. No tenía el otro, ¿cómo se llama? El que vos pones una mano acá y el otro pone y te quedas todo enredado ahí en la alfombra. El Twister. El Twister, eso también era otro. Bueno, dentro de las composiciones en las que se encuentra Hiroshi Takeyasu está, por ejemplo, puse los que yo conozco y los que me parecen a mí más reconocidos. El Parodius, el primero. Juegazo, tiene un Parodius, tiene una saga de juegos que están re buenos. La gente me puede decir, ese jueguito es una porquería. Sí, está bien. Ahora vos ves el Parodius, es una porquería Parodius. Sí. Pero en el momento en el que éramos chiquititos nosotros, Parodius era un golazo jugar Parodius. Era muy, muy divertido. Se siente bien cuando impacta en el hitbox. Se siente muy bien. El juego llama Parodius, puede verse feo, pero llama mucho la atención por su jugabilidad. O sea, es liviano, se controla bien, se siente bien el hitbox, es muy lindo juego. Sí, era el shoot 'em up en su máxima expresión. Era hermoso. Su mejor expresión. Totalmente. Sí. Después trabajó, no compuso, sino que está como ayudante en The Mystery of the World. No lo conozco. ¿Qué es eso? Inchequeable. Inchequeable. Y después en Tiny Toon Adventures 2 del Family, que está re bueno ese juego, lo re banco. Sí, Duranga, sí. Duranga, pero está re bueno. Y después, bueno, como mencioné, está en el Dance Dance Revolution, en uno que se llama Dance Dance Revolution Max 2, que no sé por qué. Dance Dance Revolution hay varios. No, tenés un millón, sí, Inchequeable también. Tenés muchísimos. Y después había. Ah, bueno, ya los mencioné. Los Pop and Music. Que sí, bueno, vos los conocés, yo no. No, realmente. Desconozco totalmente. Juegos de música. Es como cuando me preguntan, che, ¿qué, ¿viste esta película? ¿Cómo se llama la película donde la gente baila y canta? ¿Musicales? No, boludo. Sí, yo tengo como una especie de desprecio hacia esas películas. Entonces, no. Me dice, che, ¿no viste el musical? No me gusta. A mí no me gusta el musical. No lo detesto. Bueno, pero me pasa con los videojuegos de música, tipo el Parappa Rapper, que le huyo, digo, ¿cómo? O sea, no entiendo cómo a la gente le puede gustar eso, pero bueno. A mí me encanta. Los juegos de ritmo me encantan, boludo. Bueno, cuando voy a la costa y los veo jugando en los arcades a los chicos y digo, qué destreza, qué habilidad, qué coordinación que tienen. A mí no me llama, pero no, para nada. Y carecemos nosotros. Sí, no. Aparte, yo los veo a esos chicos jugando eso y yo voy y me compro una ficha y me pongo a jugar al Terminator 2 de arcade. Más viejo choto no puedo ser, boludo. O sea. Nada, y no hay mucho más para hablar de Hiroshi Takeyasu. Sí, decime. Eso, yo tenía algo más para hablar. Ah, perdón, decímelo. No sé, ¿vos querías decir algo más? No, porque realmente no encontré demasiado. Yo voy a decir una cosa más. Y es que... vamos a poner un tema. Okay. Está este tema del nivel 4 de Monsters in My Pocket que se llama Towering Catastrophe. Sí. Que los invito a escuchar. A ver. Pará. Pará. Vamos a ponerlo al principio. Ahí. Bien, escuchaste el principio. Totalmente, hablamos de eso. Me había olvidado. Sí, me había olvidado, sí. Pedro. Bien, bien. Bien. Capaz algún fanático de un cierto estilo musical ya sabe por dónde viene esto. Pero tengo que escuché la canción y me gustó, boludo. La canción está buena, a ver, ¿no? Me gustó. Pero no solo eso, me puse a escuchar más canciones de esa banda y me gustaron. Y yo dije, oh, qué prejuicioso que soy. ¿De qué banda estamos hablando? Mirá, vamos a poner el principio del tema y ya está. O sea, lo único que necesitas es el principio. A ver. Listo, o sea, vámonos. Es igual, boludo. Nos rickrolearon. Terrible, boludo. O sea, nos rickrolearon. El tema que escuchaban antes era de BTS y se llama Butter. Que es una banda, para los que no conocen, para los que están viviendo bajo una roca, BTS es una banda de K-pop. Y es muy, muy similar. Es para otakus K-pop, ¿no? Sí, BTS. Sí. Es para otakus. ¿Para otakus? Sí. Si hay un otaku escuchándolo. Dios mío. Pero... Sí, son muy parecidas, son muy parecidas. Y ellos alegan desconocer. Sí, sí. Para mí estuvieron jugando al Monster in My Pocket. Les gustó y les gustó, sí. Y bueno, dijeron, sí, me gusta este sample, vamos a samplearlo. Así que, nada, vamos, bueno, con esto terminamos nuestro pequeño espacio de... ¿Qué dice Rooster BTS a la colimba? No, señor. ¿Qué le pasa? No, está loco este muchacho. Vamos por terminar entonces. Sí, ya está, lo tenemos. Sí. Vamos entonces con las recomendaciones, ¿te parece? Me parece. Vamos primero, si te parece, con las de Fran, porque Fran dejó unas recomendaciones acá. Claro, él no estuvo en el programa, pero él dijo, muchachos, yo les dejo, les quiero colaborar con el programa. Yo las leí y dicho, no sé, Pedro, si vos aprobás esas recomendaciones, esto corre por tu cuenta. Yo pruebo, mirá. Bueno. Las recomendaciones de Fran dicen, películas. La sexy aventura de Hopo en pañales. ¡No! Las pueden encontrar en Xvideo, Hopo, en una página que se llama hopopañales.com. Y por las dudas oculten la IP antes de ingresar. Raro, boludo. Muy importante, raro. Importante. Sí, más sí. Si buscas esas cosas. Sí, a ver, ¿querés vos decir lo que hice después? El grupo de Facebook. Dejó recomendado un grupo de Facebook. Oh, ok, este es complicado. El grupo de Facebook que dejó recomendado se llama Más Ario es Mejor. No. Grupo donde podés explayar tu descontento con otras etnias. No, este, roja, boludo, roja. Yo, vaya, no. Dunkin' Dragon. No había leído esto. Si visitaron alguna de estas, ya, sí. La complicado, próxima. Está dice, complicado, Fran, ¿eh? Sí, sí, videojuego, dice. Videojuego, se llama Spawn. Es la versión pirata de Scorn. Videojuego donde el protagonista combate a los enemigos con toda clase de armas fálicas con las cuales hará valer su habilidad. Qué bárbaro. Excelente, boludo. Armas sí, fálicas. Sí, sí. Si alguno de ustedes estuvo en estos lugares y jugó esos juegos y visitó esos grupos, déjenos 5 estrellas en su aplicación de podcast favorito y explíquenos por qué. Ahora las aventuras de en Hopopañales en Xvideo. Eso tendría que investigar de qué se trata. Hay que ver si es verdad, sí. Si encuentro el enlace, lo pego ahí en el Salón de los Campeones. Dale, sí, de una. Ahora sí, vamos con las nuestras recomendaciones. Sí, dale. Yo tengo dos para recomendar. Ok. Un podcast que se llama EveryFNFFF. O sea, EveryFNFF. Es un podcast de retrospectiva de juegos de Final Fantasy. Son tres muchachos. Está en inglés el podcast este. Son tres muchachos que van jugando todos los juegos de Final Fantasy, no en orden, sino como se les canta. ¡Qué locura! Sí. No solamente se contentan con la serie principal de Final Fantasy, sino también decir, con... ¿Jugaron los primeros del primero primeros? Jugaron al primero. ¿Arrancaron por el primero? No. Arrancaron, por ejemplo, con el Final Fantasy VII, ¿entendés? Y los chabones lo que hacen es un capítulo... Es desde el principio del juego hasta que llegan a tal ciudad. Después el segundo capítulo es de esa ciudad hasta tal lugar. Y así van haciendo todo el juego, como podcast por podcast, y ellos te van comentando cómo va el progreso, la historia, hacen un análisis de los textos, digamos, que de la gente que hablas, de las mecánicas, todo con un humor muy, muy copado. Me gusta mucho, o sea, los empecé a seguir hace poquito y por ahora me terminé de... Ellos estaban hablando del Final Fantasy VII, ese me lo terminé, son como 20 podcasts más o menos, 20 programas. Claro. Es largo, boludo, es largo, largo. ¿Cuánto dura cada programa? Una hora, más o menos. Ok. No es como Beat Dancer. No es como Beat Dancer. Y después también hablaron del Dears of Cerberus, que es un spin-off del Final Fantasy VII, que es un juego que me gusta mucho y hace mucho que no lo juego, así que está bueno refrescarlo con otra visión, digamos. Y después, yo qué sé, están jugando Final Fantasy X ahora, después tenían Final Fantasy XIII, la verdad que son unos chabones muy copados. Es un poquito complicado decirle el nombre porque es... Every, tipo de todo. F and FF. Claro, F. Apóstrofe. N, FF. Es un juego de palabras diciendo, por ejemplo, todos los putos Final Fantasy. Every fucking Final Fantasy sería. Exacto, sería eso. La verdad que es súper recomendable y para escucharlo mientras estás haciendo un par de cosas es muy bueno. ¿Sabes qué me pasa? Perdón, antes que sigas con tu otra pregunta. ¿Sabes qué me pasa con Final Fantasy? Me pasa lo mismo que con Zelda. Son tantos que me da paja ponerme a jugar. Y no soy un chabón que dice, bueno, arranco del 3, después juego el 6, después juego el 1. O sea, tengo que arrancar del 1. Del 1. Pero no tienen conexión. No, yo sé, no tienen. Bueno, hay un par que se conectan, ¿o no? Sí, pero bueno. No mucho, boludo. Podés empezar por cualquiera, en realidad. Y me da mucha paja eso, boludo. Pero bueno, si tenés que empezar por alguno, yo te diría, empieza por el 6. Para mí es el más amigable para alguien nuevo. Bueno, después tengo un como un híbrido, digamos. O sea, es entre un canal de YouTube y un podcast también. Y una página, en realidad, porque se llama Sega Saturn Shiro, que es un otro juego de palabras a lo que decía nuestro gran Segata Sanjiro. Es un medio, en realidad, un medio está, que tiene su propia página que se llama SegaSaturnShiro.com, que se dedica mucho a revivir todo y a cubrir todo lo relacionado a Sega Saturn, que para mí es una consola preciosa, que murió demasiado pronto, como muchas de las cosas de Sega. Muchas de las consolas de Sega, menos la Sega Genesis. Hermosa consola, y el joystick que tenía era genial. Era genial. Y tienen de todo, o sea, tienen una cobertura maravillosa entre un canal de YouTube donde van haciendo retrospectiva de juegos de Sega Saturn. Tiene un podcast que comentan las novedades. Porque, a ver, ahora con el tema de la pandemia resurgió mucho el tema de traducir juegos, de traducción de juegos en general. Y lo que volvió ahora es como que fue como una nueva ola de juegos traducidos de Sega Saturn. Y empezaron a surgir muchísimos juegos de las oscuridades de la consola que que nada, son una maravilla de que nadie los va, muy pocos los conocen, ¿entendés? Y es hermoso, o sea, ver ese resurgimiento de la consola es algo maravilloso, y estos muchachos de hace un montón de años reviven el fuego, digamos, por la Génesis. Por la Saturn. Sí. Yo dije así lo mismo. Sí. Sega Génesis, sí, mal. Así que nada, tienen un poco de todo, la verdad, estos muchachos. ¿Y vos qué onda, Javi? ¿Qué tenés para recomendar? Ah, yo pensé que tenías otra recomendación más ahí. ¿Qué dice acá? La Hop Aventuras en pañales, le dice acá, me agregaron una cosa más. No sé qué, esa película se está haciendo viral. Sí, no sé, lo tengo que ver, boludo. Hay que verla. Yo traje dos recomendaciones siempre. Como siempre, traigo un podcast y un canal de YouTube. Y en cualquier momento empiezo a traer algo de TikTok. Porque encontré cosas re interesantes en TikTok. Y viste que está de moda ahora esto de ay, no me banco ver ni 5 minutos de video. Bueno, TikTok tiene estas cosas súper reducidas, así que ya me agregué un par de canales súper interesantes y me parece que voy a tener, en el próximo episodio voy a traer algo de TikTok. Empiezo. Podcast. Recomendadísimo. @channel. Se llama así, yo pensé que lo había dejado. Se llama así, @channel, el @channel con doble N. Bueno, es un podcast, digamos, de videojuegos, yo diría también de interés general porque se ha hablado de cine en su momento en ese podcast. Podcast de 40 minutos, una hora, varios conductores, lo lindo de son 5 integrantes en este podcast, 4, perdón, y van siempre rotando los conductores. Yo lo conocí porque está Sebastián de Toma 5, que es otro podcast de Revista Toma 5, es otro podcast que me encanta mucho, mucho. Y Seba, el conductor de Revista Toma 5, está en @channel. Es uno de los conductores de @channel. Y es ameno, agradable. Hablan de tema random. Por ejemplo, el último que escuché, no me acuerdo exactamente de qué fue. Me mató. Lo escuché ayer. No me acuerdo de qué fue, pero lo escuché ayer. Pero siempre es un tema random de videojuego. Han hablado de cine. Sí. Pero lo que tiene es que se hace muy ameno, ¿no? Capaz que hay gente que conoce la órbita de Endor, que son. Bueno, hay muchos podcasts como la órbita de Endor que son muy pesados, son muy técnicos, con una cantidad de información abrumadora. Bueno, este podcast es súper ameno con el oyente. Son amigos hablando de un tema en particular. Así que yo lo recomiendo un montón. @channel, videojuegos, información en general. Y después un canal de YouTube que este me gustó muchísimo, este canal. Lo encontré hace muy, muy poquito. Desfronterizador. No sé si lo conoces. Desfronterizador, ¿no? ¿Lo conoces? Desfronterizador. Está re bueno este canal. Es un loco que lo que hace es, te dice esto. Te dice, che, ¿escuchaste esta canción? Sí. Desfronterizate. Te dice, bueno, ¿vos sabías que en realidad esta canción viene de esta otra canción? Y se va para algo así. Ah, mira vos, es una especie de versión. Y ahí te dice, no, para esto no termina acá. Porque esta canción es una remake de esta otra. Y el loco se va atrás a los orígenes. O sea, si te trae una película, si te trae una canción, si te trae un videojuego, el loco te dice, mira, esto no es de ahora. Y empieza a escarbar en la historia de ese tema que trae hasta que llega, te estoy diciendo que hay canciones de las que ha encontrado versiones de los años 40 y dice, no, mirá, esto arranca acá y es buenísimo. Desfronterizador. ¿Desfronterizador en dónde? ¿YouTube? En YouTube, buscalo, es un canal que se llama así, Desfronterizador. Hace poquito estaba hablando de una canción, si mal no recuerdo, de Miley Cyrus, no me acuerdo, de una de esas artistas pop. Sí. Y el loco dice, no, pero mirá que no es de Miley Cyrus, es un cover de... Y decía, mira vos. Sí. ¿Cómo? Sí, porque creo que Miley Cyrus tenía... Creo que esta charla la tuve con mi novia en un momento. Porque Miley Cyrus sacó un álbum, creo que era Miley Cyrus, sacó un álbum que es todo como... de homenaje a los 80, ponele. Y había un tema que era el mismo tema. Ay, Dios, ¿cómo se llama? Sí, el mismo tema, pero reversionado. Sí, sí. Claro, igual no solo de Miley Cyrus, tiene de un montón de artistas, tiene de cine, tiene de todo, loco. Y empieza a escarbar en la historia hasta llegar a el origen de ese tema que él está tocando en ese momento. Sí. Es buenísimo, búsquenlo porque es re entretenido. Y no son videos largos, creo que no superan los 5 minutos los videos. Va a las chapas, obviamente. Pero muy lindo, así que se lo súper recomiendo. Buenísimo. Nada más. Bueno, perfecto. Ahora nos falta una sola cosa más, que son los comentarios de la gente, pero antes que nada quería decirles, digamos, nuestras redes. Nos pueden escuchar en su aplicación de podcast favorito. Si no, si quieren escucharlo vía web, tenemos beatdancers.tumblr.com, que ahí tenemos todos los programas. Nuestra fanpage, facebook.com/beatdancers. Nuestra casilla de mail, por si nos quieren mandar, no sé, besitos, cartitas, lo que sea, las podemos leer en el programa. Puteadas. Puteadas también, esas también las leemos en el programa todos los días. beatdancerpodcast@gmail.com es nuestro mail. Y nuestro Instagram es instagram.com/beatdancers. Por medio de todos estos lugares nos estuvieron mandando notas. Nos estuvieron mandando comentarios porque nosotros preguntamos algo en este programa y fue: ¿qué escena del juego de terror te quedó marcada? No sé si querés vos, Javi, leer los tuyos y yo leo los míos, porque son bastante los míos. Dale. Es más, a la gente que está en el chat todavía, que vaya poniendo ahí si tiene ganas de escribir, que lo vaya poniendo. Bueno, arranco con los que me dejaron a mí. Armascan me dejó en Instagram un mensajito, es una chica conocida, una genia. Como fanática de los FPS, tengo que decir que la primera vez que escuché a la Witch en The Left 4 Dead 1, me asusté bastante, posta. Sí, el llanto de la Witch, aparte cuando recién empezás a conocer el juego y no tenés idea, está ahí llorando, no tenés idea, bueno, por instinto no te acercás, intentás... Pero la primera vez que te acercás o le disparás, listo, cagaste. Y toda la situación que le rodea a la Witch es complicada. Toda la situación, totalmente. Me gustó mucho eso, cuando no lo había mencionado a nadie. Después, Andy Pérez en Facebook dice: Silent Hill 1. La primera escena donde aparece la silla de ruedas y la cámara va girando. Ese inicio lo dice todo. Posta, terrible. Terrible. El laburo de cámaras, el uno. Impresionante. Muchísimo. La silla de rueda, los sonidos, los bebés esos que te aparecen ahí, los niños que te aparecen para acullarte. Y después, acá un tal Fran Nogueiras dice: está en todos lados este chabón, es increíble. Es un hijo de puta. Dice: ¿verdad? Disculpen, chicos, que no pude estar hoy. Pasa que anoche me hice loco y dije Candyman 5 veces seguidas frente al espejo y acá estoy, atrapado en el averno. Bueno, es innecesario. Dios mío. ¿Para qué? Acá. Nuestro amigo Rooster, que le mandamos un saludo, nos dice que le pasemos nuestros Instagram. Ok, Rooster. Yo ya te tengo, Rooster. En historias de un jugador. Claro, el de Javi es historias de un jugador, historias-de-un-jugador. Y el mío es el Petro GMR. Bien. ¿Más comentarios? Bueno, sí, hay más comentarios. Tenemos en nuestra fam. No, que me mandaron a mí. Dice Nazaret 1984, mi amigo NASA, dice: cuando le entran los zombies a Robert Kendo en la Weapon Shop y se lo morfan, eso es en el Resident Evil 2. Terrible. Aparece de la nada. Muy feo. Pregunta si tenemos OnlyFans. Esa después en un rato te lo mando. ¿Qué pasó? Ese momento de Lisa en el Silent Hill 1, dice Rooster. Sí. Es un momento bastante sangriento, pero hermoso. Niquelados 1989, mi amigo Nicolás. Dice todas las escenas donde aparece Alien en Alien Isolation. Es muy, muy cierto. Evelyn Silvestre dice: soy tan mala en los juegos que me acuerdo que me mataban los zombies sin piernas de Resident Evil. No. Eso nos pasó a todos alguna vez. Así que es. Te confías de esos. Sí. Te confías mucho. Leo Lancieri, también amigo mío de la Facu, dice: la transformación en zombie de Marvin del Resident Evil 2 y la música, la de. Eso era un tema terrorífico. Tétrico. Sí. Luz Silvestre, también una amiga, cuando mi hermana me mostró cómo mataban a los Sims. No, ¿y eso? Los Sims, boludo, viste que cuando los ahogás. Ah, o qué turbio, boludo. Sí, pero porque que le sacás la piel. No, sacás nunca maté, nunca, jamás si maté. Si le sacás las escaleras a los Sims mientras están en la pileta, no pueden salir. Y se mueren ahogados. ¡Qué maldad! ¿Por no, qué? Horrible, horrible. Eso o encerrarlos en una habitación. Si los encerrás en una habitación, no tienen forma de escapar. ¿Vos sabés que tengo amigos que me cuentan que siempre, por ejemplo, cuando en un juego de tomas de decisiones, eligen siempre la decisión mala o la turbia o matan personajes a propósito? Yo sabés que no, siempre todo muy ético, todo no, vamos a hacerlo bueno. No se me ocurre matar un Sim, por ejemplo. No. A mí sí. ¡No! Después mi amigo Jair 9666 dice caer en la trampa de la muerte en el Sonic 2 con el Super Sonic activado. No. Ahí conocí la desesperación. Agus Navarrete de mi amigo Magic de Coso, de Gamer Combate, dice el primer zombie de Resident Evil 1. Sí, eso es algo bien tétrico. David Independiente, mi amigo David Zacarino, dice Resident Evil y Silent Hill fueron los mejores, pero el que me traumó más por mi edad fue Haunting Ground. Que ese no sé si lo ubicás. Sí, lo conozco, el Haunting Ground. El perrito. ¿Qué escena te iba a decir? ¿Qué momento? No me dijo cuál. Pero... Okay. Sí, pero tiene... Igual vos pusiste que estaba prohibido hablar de las escenas de los jumpscares de los Resident Evil. No lo puse al final porque nos quedamos cortos. Me digo, qué raro que nadie lo puso. No, acá viene, dice cuando okay. El hijo de puta de... Mira, acá dice un Fran que es Garza. Dice, cuando el hijo de puta de cabeza de pirámide rompe el techo para entrar en la zona sin sí, acceso. Sí, totalmente. Eso fue en el mío personal, después en el de Beat Dancers, ya te digo. Archivo... Tupido. ¿Vos sabés con qué otro me asusté mientras vos buscás? Cuando aparece el tiranosaurio Rex en el juego de Lara Croft en el 1. Sí, boludo. Me caí en la pata cuando aparece el tiranosaurio. Sí. Después Robert Nolly. Robert genio. El Robert de último nivel nos dice... Dead Space 2, estás con el chaleco de fuerza y zas, el quilombo explota en la cara literal. Mal, terrible. Sí. Después... Jingo, bueno... Mi amigo, nuestro amigo Jingo. Señor Jingo. Dice Dead Space, que es la masacre del inicio del juego. Sí. Que es cuando también no tenés casi ni control. Tenés control sobre el personaje, pero de lo que pasa alrededor tuyo no. Pasa que Dead Space es un jumpscare constante. Totalmente, todo el tiempo. Sí. Después Fernández Matu. Matu Sánchez. Matu Fernández. Dice Silent Hill, al principio, donde te hacía ruido la radio y se acercaba algún bicho. Horrible. Horrible. Sí. Después Lucecita Ramírez, arroba Lucecita Live, dice Dead Space, cuando te agarra el tentáculo la primera vez y le tenés que dar a la pelota para que explote. Eso sí, eso da bastante gas. Después Matías Astronauta dice en el Silent Hill original, cuando te salta un gato de adentro de un locker. Horrible esa escena, eso, de sí. Porquería que estás golpeando lockers ahí, vos vas de curioso a ver qué pasa. Sí, que en el otro mundo cuando lo abriste tira... Es como que no hay nada, está todo el coso sangriento. Da miedo eso. Después Jaffi dice el pasillo del Fier 1. Me caen las patas. No, terrible, terrible el Alfier. Sí, yo ahí le debo una... una anécdota. Que yo la conté, me parece acá, estoy casi seguro que la conté hace poco. ¿Qué pasa con esa escena? Vos, esa escena son dos en realidad. Vos estás bajando en las escaleras... y en entremedio entre el primer piso y la planta baja ves a Alma que se te acerca por entremedio del piso y te agarra medio desprevenida, pero vos cuando vas bajando es como que tratás de volver y no hay nada. Obviamente bajás, abajo de todo mirás a la izquierda y lo tenés al chabón este, al enemigo principal, a Paxton Fettel, que lo tenés acá. No, ni siquiera lo tenés acá. Lo tenés tipo caminando hacia vos, sí. Y desaparece. Es terrible. Te puede dar un infarto esa imagen. Bueno, a un amigo casi que le da un infarto. No, pero vi un video. Hay un video de YouTube donde hablan de eso y he leído sobre eso. He preguntado a mí. Es muy complicado. La escena donde Paxton te sale de atrás de la caja. Sí. Hay gente que literalmente se puso mal. O sea, yo la primera vez que me aparece esa escena que mencionas vos y la que te aparece por detrás de la caja, me hizo mal. Realmente me hizo... Y mirá la maldad mía, lo hacía jugar a mis sobrinitos a eso. A bueno, propósito. Yo lo que tenía para contar era que un... Bueno, se había estrenado hace muy poco y la máquina era... Era uno de los pocos que tenía una máquina de funcara bien el Fier. Era un juego que demandaba. Cuestión que yo, bueno, invité a un amigo que se quedó a dormir y nada, se lo dejé para que juegue tranquilo. Y yo mientras lo miraba y veía que llegaba esa parte, y yo me preparé, viste. Y yo veo que el flaco se queda, tipo, aparece Alma cuando bajas la escalera, aparece Alma y el chabón se queda un poquito, tipo, como que bajó, recalculó un poco que vio algo, subió y es como que siguió sin ver nada y bajó. Cuestión que cuando bajas la escalera, apenas bajas la escalera es cuando se triggerea la escena de Pacto Fetel y hasta que vos no lo ves no empieza a desaparecer. Y mientras sigue dirigiéndose hacia vos. Cuestión que el flaco se quedó mirando tipo la escalera un toque, tipo procesando lo que le estaba pasando, y lo mira para la izquierda y lo tenía acá. Se murió. Acá, y el chabón, yo tenía una de las... un escritorio, viste, con las... como con las rueditas para el teclado. Sí. Yo veo que el tipo hace... ¡Pla! Me tira el teclado a la mierda no, y hace no, así. No, no, no. Y hace así, boludo. Me cae se tanto murió. De risa. Ay, Dios mío. Y ahí nacieron las reacciones a los juegos de terror. Sí. Mira, acá Fran dice... La primera vez que lo jugué en el pasillo me sí. asusté, pero por mis gráficos me faltaba la mitad de la escena. Claro. Placa casi me muero. Totalmente, totalmente. Terrible. Bueno, con esto llegamos al final del programa. Estuvo bueno, estuvo lindo. Sí. Tomamos lindos temas. Así que, bueno, Javi, te mando un abrazo. Les agradezco a todos por haber estado escuchando y soportándonos en el streaming. Así que bueno, nos despedimos. Bueno, ¿querés decir nada, Javi? Ah, perdón, pensé que ibas a alargar directamente el ending. No. Muy buen programa, muchachos, dice Fran, me imagino que Fran. Acuérdense de raidear, dice Rooster. ¿A quién raideamos? Y me parece que lo dice por él, ¿no? No sé, dígame a quién y lo raideo. Tiene ahí en el chat y a quién raideamos. No, muy muy contento, posta, que bueno, para si Fran va a estar escuchando esto en algún momento, se te extrañó, Fran, un montón. Sí. El próximo en vivo prometemos no tener tantos desperfectos técnicos. Pasa que bueno, Halloween, por eso, Halloween. Ah, lo desperfecto es Halloween. Sí. Te mando un abrazo, Petro. Dale. Cuídense, chicos, y bueno, nos vamos viendo.